Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de música jazz de Radio Topo, todos los domingos. A partir de las 11 de la noche aproximadamente ponemos un poquito de música jazz para finalizar la semana. Luego esto se repite por aquí y por allá. Y si no nos podéis escuchar en vivo y en directo mientras hacemos el programa, pues a través del aparato de radio, en el 101.8 de la FM, aquí en Zaragoza, desde aquí retransmitimos. Pues también tenemos una página web, esperemos que funcione bien el streaming y estas cosas, porque tenemos servicio de streaming para podernos escuchar en vivo y en directo donde estéis, si tenéis wifi y cosas de esas. Y bueno, también vamos colgando podcast y también información, y estar al tanto porque tenemos varios saraos en marcha y el próximo fin de semana pues tenemos hasta concierto y todo, así que os podéis animar, acercaros, la información tendréis allí en nuestra página web. Vamos a poner música jazz, espero que esta noche no tengamos ningún problema raro, los duendes se queden dormidicos y no den mucho mal, y vamos a hacer un programa dedicado a una señora que, entre otras cosas, cantaba, y va a ser un programa muy especial dedicado pues a una mujer que, vamos, fue toda una leyenda. Fue una grandísima estrella, ahora quizás mucha gente no la conozca o no le suene incluso el nombre. Vamos a hablar esta noche sobre Lina Horne, que entre otras muchas cosas, fue pionera en muchas, pues fue pues cantante, pero también fue, y se conoce principalmente, creo yo, como actriz de cine, ahí en Hollywood, y fue, se podría decir, la primera así gran superestrella afroamericana, aunque realmente, bueno, tenía también familia americana, propiamente dicha, lo que llamamos indios, vaya, y tenía así la piel así un poco más clarita quizás, con lo cual por las cosas de la época, pues fue así de las primeras así en aparecer, en papeles así, vamos a decir, dignos y interesantes, y demostrar como que eras una pedazo de actriz. Esta noche, bueno, sí, os citaré si queréis alguna película y hablaremos, claro, pues de su trayectoria, o los Hollywoods y demás. Pero hay que recordar siempre que fue una gran cantante, comenzó pues eso, cantando. Y vamos a repasar un poco los comienzos de Lina Horne, cuando cantaba básicamente, y vamos, hasta que llegó más o menos a Hollywood. O sea que vamos a partir de los años 30 hasta mitad de los 40, que es más o menos pues cuando aparece, ¿no?, en escena como cantante. Esperemos que esta señora murió pues no hace mucho, en el 2003 o por ahí. Y hasta el 2000 aún se la veía por ahí en un escenario. O sea, quiere decir que tiene una trayectoria tremenda con muchos tipos incluso de música diferentes, vamos a decir. Pero vamos, siempre tenía un espacio para el jazz. No es propiamente una cantante jazz, pero veremos que sí que grabó con grandes capos del jazz. Surgió un poco de allí, de una escena que ahora pues iremos así un poco repasando, porque es una época, ya digo, finales de los años 30 hasta lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y como veremos también cómo la industria pues cambió muchísimo a la hora también de promocionar nuevos cantantes. Y vamos a comenzar pues por el año 41, luego iremos un poquito para atrás pues para hacer un repaso así como muy histórico, cómo fue apareciendo y con gente, pues ya digo, morrocotuda, con la cual pues fue cantando. Y vamos al año 41, una grabación ya en Hollywood, ya, bueno, aquí ya era una estrella, y además con esta canción que vamos a poner para comenzar, que es un temazo, pues vamos, tuvo así como mucho éxito y demás, y vamos, es un tema ideal para comenzar, y es este Stormy Weather, tiempo tormentoso o revuelto como estos días, y nada, es un clásico del Harold Arlen, y bueno, la que tuvo mucho éxito con este tema era la de Ethel Waters, que aparecerá también por aquí porque también era actriz. De hecho, vamos a hablar de muchos así actores y actrices que, bueno, pues combinaban, que también, digamos, tenían una carrera musical paralela, podríamos decir. Vamos a comenzar pues con Lina Horne, pues cuando era jovencica, y con ella vamos a estar esta noche. Espero que disfrutéis de su música. Vamos con este Stormy Weather Y con él comenzamos el Jazz Bass de esta noche, con Lina Horn. Keeps raining all the time. Life is pale, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, all I have in life is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. I walk around heavy hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. And every hope I had, this pittering, pattering, beating and spattering drives me mad. Love, love, love, love, this misery is just too much for me. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather, my man and I together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Bien, pues ahí estaba Stormy Weather, temazo tremendo que fue un éxito en aquel 1941. Pienso que ya pues en el año 33, o sea ya un tiempo atrás, Ether Waters pues también cosechó un gran éxito con este tema, y lo he nombrado y tal básicamente porque esto realmente comenzó como exactamente donde comenzó nuestra protagonista, en el Cotton Club de Nueva York. Os he dicho que falleció en el 2000 y algo. Y nos he dicho cuándo nació, que fue en el año 17, murió con 90 y tantos años la mujer. Y lo hizo en Brooklyn, era de Nueva York. Y en los años 30, primeros años 30, pues le gustaba esto de cantar. Y bueno, pues llegó a incluso participar en el Cotton Club, el mítico club allí en Harlem. Y ya sabéis, toda la... el mito, la leyenda, aquí hemos contado muchas veces toda la gente fantástica que por ahí apareció. Ella pues coincidió con Adelaida Hall, que aquí además escuchamos la semana pasada, y vamos, fue un poco su tutora, le enseñó muchas cosas y participó pues en muchas actuaciones allí en el Cotton Club. Eso es una, vamos, una escuela excelente, ¿no? Bueno, allí también coincidió con la Ethel Waters. y con otra gente que, bueno, pues aparecían también en esas primeras películas, porque claro, esto pues eran espectáculos, porque también tenía que bailar, tenía que actuar e interpretar ciertos papeles, y cantar, ya digo, y bueno, pues era gente que servía para todo, con buena presencia, y algunos de estos pues aparecieron en películas. Vamos a ir ahora a lo primerísimo que hay registrado con Dinah Horne cantando, cuando pues eso estaba, digamos, comenzando, que fue poco tiempo después de estar ahí en el Cotton Club y en otros muchos locales que iría tocando. Bueno, pues se juntó con el señor Noble Sissal, que tenía una banda tremenda, y este pues también cantaba y también hacía pues un poco de todo, y también llegó incluso a hacer alguna película. Bueno, pues con él se estrenó en el año 1936 con su orquesta, y vamos a escuchar pues eso, una grabación así histórica, porque es la primera así en la cual pues aparece la señora Lina Horne. Así que damos un pequeño salto para atrás, y antes de llegar a Hollywood con violines y demás, pues vamos con la orquesta del señor Noble Sissal y cantando Lina Horne este tema que lleva por título I Take to You. Ahí va. Con este I Take to You, una primerísima sesión de grabación en la cual aparece con el gran Noble Sissal. Y en los años 30 hay poquita cosa más, así que vamos a poner el otro tema que también grabó con esta orquesta, un 11 de marzo de 1936. Esto lleva por título That's What Love Did to Me. Esto es lo que el amor me hizo a mí. Vamos a ver. Love put the clouds in the sky above. Love made me hate things I used to love. My heart aches with misery. That's what love did to me. And now that you've found somebody new, I can't help feeling the way I do. I'm as sad as I can be. That's what love did to me. Oh, everywhere I go, everyone I know tells me something about you. I just walk away. There's nothing I can say. They don't know I'm lost without you. Life's not the same, darling, since you're gone. And that's the reason I can't go on. Life without you just can't be. That's what love did to me. Bueno, pues eso es lo que el amor le hizo a Lena Horne en el año 1936. Y en aquellos años, pues eso, trabajaba con el Cotton Club o con gente, pues eso, que era de allí, vaya. Estuvo con el Calloway en un musical, en una review, aquí los pueblos, ¿no?, lo llaman revista, que viene en la revista. Bueno, pues en espectáculos de estos en los que había que cantar, bailar, hacer de todo. También en el Café Society ahí en Nueva York. ¿Recordad cuando hablábamos de Strange Fruit y la Billie Holiday? Y en aquellos años pues estaba ahí en el Café Society. Y era también pues eso, un momento muy especial. Y sobre todo pues en la lucha por los derechos de los afroamericanos allí en Estados Unidos. De hecho, Lena Horne, como quizás comenté más adelante, pues bueno, también tiene una trayectoria muy importante como activista y bueno, también ha escrito libros, creo que tiene una autobiografía que debe ser bastante interesante, y no sé si incluso se llegó a publicar en castellano. Y bueno, pues cuenta así muchas historias. Ella estuvo, pues ya digo, desde los comienzos, como veremos allí en Hollywood, del comienzo, pues, quiere decir que pues eso, que ya pues había actores que no hacían única y exclusivamente de chachas o de criados allí en estas películas, ¿no? Ya en Hollywood. Los musicales también van a estar muy presentes a lo largo de esta noche, hablaremos de ellos. También en aquellos años pues era muy importante esto de las radios, siempre lo digo. Y bueno, vamos a escuchar una cosa con otra gente con la que estuvo trabajando una temporada y además reemplazando a Dinah Shore. Y bueno, pues era pues una agrupación pues que tocaba, por lo visto, en la NBC, en la cadena esta, que no era de televisión. En aquellos años no había televisión, ¿eh? Y era, a ver si lo digo bien, porque era Henry Levin, el jefe, and the Dixieland Jazz Group of NBC's Chamber Music Society of Lower Basin Street. Bueno, pues todo ese churro, ahí va, era como se hacían llamar esta gente. Y bueno, pues en 1941, que es donde, podríamos decir, comienza todo, lo que grabó con Noël Cisel, bueno, pues es algo testimonial. Y bueno, cuando ella realmente pues aparece, es en el año 41, así como cantante ya importante, es cuando grabó el tema con el que hemos abierto, ese Stormy Weather, que fue un éxito también. Pero vamos con estos fulanos de la NBC, con Henry Levin, y vamos con uno de los cuatro temas que grabaron, y eran todo versiones del gran W.C. Handy, aquel señor que decía ser el papá del blues. Bueno, Pues vamos a escuchar de momento, quizás pongamos otra más, pues un tema de W.C. Handy, o que se apropió, este Careless Love, o Loveless Love, él lo acreditó así, Careless Love, y esto pues es la voz de Lina Horne, que aquí tendría 20 y pocos años, con toda esta cuadrilla. Allá va, este Careless Love. Estaba el Careless Love con Lina Horne y toda esta cuadrilla. Ya veis, en las emisoras de radio, sobre todo las potentes, pues tenían su propia orquesta que, bueno, tocarían un poco de todo dependiendo del programa. Y bueno, en aquellos años pues tenía el jazz mucha presencia y bueno, pues tenían también su orquesta así que le daban esto del jazz y acompañaban a cantantes prometedoras como Lina Horne. Y como esto es un documento tremendo, pues vamos a seguir escuchando a Lina Horne dándole a esto del blues, con un blues así más blues, porque sí que es cierto que, bueno, por el tipo de registro y todo eso, pues sí que hizo canciones así más tirando a la balada y canciones así más tranquilotas. Vamos con un blues, ¿eh? Y vamos con el otro también, el super mega clásico del W.C. Handy. Vamos con este St. Louis Blues, con la cuadrilla de la NBC Station. Esta es 1941 y se grabó, a ver que lo tengo por aquí apuntado, un 23 de junio de este año 1941, que ya digo que fue muy importante para Lina Horne. Vamos pues con este St. Louis Blues. Go down. I hate to see that evening sun go down. 'Cause has left this town. If I'm feeling tomorrow just like I feel today, if I'm feeling tomorrow like I feel today, I'll pack my trunk and make my getaway. St. Louis woman with all her diamond ring stole that man of mine by her apron string. If it wasn't for powder and her store-bought hair, that man I love wouldn't have gone nowhere, nowhere. I've got the St. Louis blues, just as blue as I can be. Lord, that man's got a heart like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far from me. Like a schoolboy loves his pie, just like an old Kentucky colonel loves his rock and ride. I guess I love that man until the day I die. Bueno, pues ahí estaba St. Louis Blues. Esto corresponde a una sesión de grabación que hizo con esta gente. Grabaron un par de blueses más. Y esto fue grabado un 23 de junio. Esto saldría para la casa Víctor y para la misma casa. Y tres días después, pues grabaron otra cosa muy interesante. El señor Artie Shaw con su orquesta. Y además con unos musicazos tremendos. Y por allí cantando, pues nuestra amiga Lena Horne, ya digo, tres días después de lo que hemos escuchado ahora mismo. Y vamos a escuchar, creo que con ella tocaron, hay tres canciones por ahí que hay que rebuscar en recopilatorios y demás. Y es también, vamos, un momento tremendo porque, claro, Artie Shaw ya era todo un estrellón. Luego os contaré un poco, si queréis, película de él. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer tema que... Pues nada, se registró allí en Nueva York, un 26 de junio de 1941, y en esa orquesta de Artie Shaw, ojo, que por allá estaba el señor Benny Carter, tocando saxo alto, tampoco se apreciará mucho, sobre todo en este tema, y también hay mucho violín. Está por ahí el señor J.C. Higginbotham, tocando trombón, también un capo, Henry Redalen, tocando, no sé si corneta o trompeta. Bueno, esto es... tremendo, con el señor Artie Shaw, clarinete, y que era, vamos, el líder de una orquesta que era, vamos, de la super top. En aquel momento Artie Shaw competía con Benny Goodman, así por ser los así ases de esto del swing con el clarinete y tal. Artie Shaw también tenía su rollo, su estilo, y bueno, ya os contaré alguna cosilla. Vamos con, pues eso, uno de los temas que grabó con esa jovencica Lena Horne. Estamos, pues eso, escuchando estos momentos mágicos en los que aparece, y aquí nada menos que con la orquesta de Artie Shaw. Vamos con este Don't Take Your Love From Me, Artie Shaw con Lena Horne. Ha ha ha! about the sky, and the sky feels blue. Tear a petal from a rose, and the rose weeps too. Take your heart away from mine, and mine will surely break. My life is yours to make, so please keep the spark away. Would you take the wings from birds so that they can't fly? Would you take the ocean's roar and leave just a sigh? All this your heart won't let you do. This is what I beg of you. Don't take your love from me. Ahí estaba, la orquesta de Artie Shaw cantando a Lina Horne este Don't Take Your Love From Me en el año 1941. De Artie Shaw, lo que hay que decir, entre otras muchas cosas, que también era todo un personaje, es que fue de los primeros, era blanco y era, vamos, fue de los primeros así en integrar músicos afroamericanos a su orquesta. Y pues yo os digo, aquí aparece pues eso, Benny Carter, el Higginbotham, el Henry Redalen y más gente. También pues, aparte de ser un capo en esto del jazz, también pues su orquesta a veces también estaba orientada al baile, también hacía así arreglos más finolis. Tiene una carrera que prometía mucho, porque en un momento dado pues digamos que lo dejó, un poco por salud mental. Bueno, que quería un poco evadirse, porque en aquellos años pues debía de ser todo un personaje escandalosamente popular, que vamos, que ahora mismo pues de estos que salen en toda la revista del corazón. Este pues estuvo casado con la Wagner, con la Lana Turner, me parece, y con yo qué sé, y bueno, pues siempre estaba por ahí y para allá. Y claro, eso no gustaba mucho a lo mejor a la gente así más conservadora, le hicieron la vida imposible. De hecho, en la época esta del McCarthy este y aquella caza de brujas, que todo lo que disgustaba decían que sí, comunista o cosas de estas, ¿no? Pues le debieron de hacer así un poco la puñeta. Tampoco gustaría mucho, pues eso, que se juntasen con negritos. Y creo que, vamos, que colgó el clarinete y dijo, oye, me piro. Y además creo que donde primero se fue, creo que fue a, por aquí, por la Costa Brava. Creo que estuvo un montón de años. Cuando lo del McCarthy este, pues ya, o sea, la cosa se calmó, pues regresó, pero vamos, que eso ya había cambiado mucho la historia. Veremos que son años en los cuales la música, la industria y todo, hay un cambio, como veremos, bastante tremendo. Y muchos lo fijan más o menos en estas fechas. Luego os contaré un poco los motivos y demás. Vamos a escuchar un temica más del grandísimo Artie Shaw, de vida alegre. Y vamos con otro tema, pues eso, de la misma sesión, creo que grabaron tres con la Lina Horne. Y el tema que vamos a escuchar, a ver dónde lo tengo apuntado, ah sí, es el tema Love Me a Little Little, algo así como ámame un poquito, poquito, o sea, muy poquito, pero ámame. Lina Horne con Artie Shaw, 1941. Thank you. turn and sing this ditty until you learn to love me a little, little, just a little, just a little bit more. De Artie Show con Lina Horn, que es nuestra protagonista, y nos estamos un poco centrando, pues eso, cuando comenzó y tal. Luego, pues ya digo que tienes que un porrón de discos, y ahora estamos pues en los comienzos, cuando pues digamos que eran las orquestas de la época, y algunas muy famosas y vamos, que eran tremendas. Y estábamos en junio, pues vamos ahora a agosto, y allí grabó también una sesión muy potente con un señor con el que también trabajaba por aquellas fechas. Era el señor Charlie Barnett, con una T. También era blanquito, pero vamos, tocaba saxo tenor y tenía una orquesta tremenda. Este actuaba mucho en el Waldorf Astoria, que creo que ahí también actuaba, entre otros muchos locales, como podéis comprobar, Lina Horn, buscándose la vida y tal. Y bueno, pues estuvo trabajando con esta orquesta, que ya digo, tenía así mucho éxito y tal. Y vamos a poner unas cuantas cancioncicas de ese 14 de agosto de 1941. Vamos con esto que registraron, ya para el sello Bluebird. Además, la Lina Horn, bueno, pues gustó mucho, y bueno, al final grabaría también para ellos, así como estrella. Y eso lo escucharemos un poquito más adelante, también ya en este año 1941. Vamos a esperar, vamos con la orquesta de Charlie Barnett, y vamos con este You Are My Thrill, tú eres mi sensación de vivir. Chills right through me when I look at you, 'cause you're my thrill, you're my thrill. How my pulse increases, why I just fly to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill. Nothing seems to matter. Here's my heart on a silver platter. Where's my will? Thank you. 'cause you my thrill. Bien, ahí estaba este You're My Thrill, temazo, con la orquesta de Charlie Barnett. Y vamos a escuchar más, ¿eh? Vamos a escuchar un tema que a la gente así que le gusten las series y tal, pues por lo visto hay una que se llama American Horror Story y por ahí debe de aparecer. No sé por qué por ahí alcahueteando, pues vamos, que así es y a lo mejor a alguno sonará. Esto también debió de ser un éxito, ya digo que debió de gustar mucho a la compañía la voz y las posibilidades que tenía Lena Horne. No hemos hablado mucho de ella, pero vamos, ya veis que tenía un tono así muy chulo. Creo que tenía una formación clásica y vamos, que como luego nombraremos seguro que el Sinatra, pues tenían así un gran poderío y control y dominio de su rango y tal. Y vamos, una articulación tremenda. Era actriz. Y bueno, luego hablaremos de las pelis, pero vamos con la música, ¿no? Vamos con un tema que tiene el bonito título de Good for Nothing Joe. El José que no vale para nada, el bueno para nada Joe. Y que ya digo, por ahí debe de aparecer en una serie de estas que estarán de moda. Y quién sabe, igual esta canción está de moda y no me he enterado. Venga, vamos con este Good for Nothing Joe. Es la orquesta de Charlie Barnett con Lena Horne. Joe. to Joe. Pues aquí estaba el Good for Nothing Joe. Y si esto, pues, youtubeáis, pues luego en los comentarios, si uno puede leer estas cosas que deja la gente, pues todos, estoy aquí por American Horror Story. Que, bueno, debe ser de estas series, que con ese nombre me imagino que será de dar sustos, ¿no? Y yo qué sé, y fantasmas y cosas así. Así que vamos a ir rápidamente al otro tema en el cual aparece de esta sesión con Charlie Barnett. En los discos que tengo por casa, pues no he encontrado nada con la línea Horn, solamente esta sesión, y hay que rebuscar. Así que vamos a escuchar toda ella. Con además una canción, pues siguiendo con el rollo horror history y tal. Vamos con Haunted Town, una ciudad encantada. Aquí tenemos una casa encantada. Esperemos que algún día vuelva a encantarnos. Vamos a escuchar este tema y se lo vamos a dedicar a Desi y a esta gente de la casa con encanto, la casa encantada y un poco fantasmagórica. Vamos con Lena Horne y este pedazo de grupazo que tenía el Charlie Barnett en aquella época. Os recuerdo, 1941, ¿eh? Vamos con este Haunted Town, casa en, bueno, ciudad encantada. Haunted Town, bien rayadico, para darle un toque todavía más misterioso, mágico y especial y encantado, y encantador para nuestros compañeros de aquí también, de esta emisora. Venga, pues vamos a seguir con Lena Horne. Esto fue grabado en agosto. Gustó a la gente esta de Bluebird y debieron de firmar contrato y tal, y bueno, hasta que llegó el momento de grabar, que eso sería para diciembre, pues aún hizo colaboraciones tremendas Lena Horne, y una de ellas fue con el grandísimo Teddy Wilson, gran jefe de, vamos, de piano, y también tenía una orquesta en aquel año 1941, tremenda, y bueno, con ella grabó un par de temas. Esto en, a ver, lo tengo aquí apuntado, y vamos por orden cronológico para que veáis. Esto fue grabado un 16 de septiembre de 1926, y además hay, a ver si lo digo bien, 16 de septiembre de 1941. Que lo pasa como Rajoy, que no entiendo mi letra. Y esto fue para el sello Columbia, que ahí, bueno, grabaron los estrellones, ¿eh? Y venga, de estos dos temas vamos a escuchar el Out of Nowhere, porque ya queremos pasar a lo que hizo ella y otras colaboraciones. Y a pasar de año también, vamos con, pues eso, con Teddy Hill, su orquesta, y un clásico como este Out of Nowhere, con la voz de Lena Horne. Con Teddy Wilson y su orquesta Out of Nowhere. Vamos con lo primero que apareció a su nombre, a nombre de Lena Horne, y esto además lo grabó en, creo que en Hollywood, luego lo miraré mejor, pero bueno, está todo esto orquestado y dirigido y tal por el señor Lou Brink, y bueno, también con mucho violín. Antes hemos escuchado la versión que hacía del Stormy Weather con este señor. Vamos a escuchar algún tema más así también, pues eso, con mucho violín. Luego escucharemos algo un poco más jazzy. Una música así muy amable, ¿no? Para escuchar a estas horas. Yo creo que puede gustar. Alguno quizás ya se haya quedado dormido, pero no pasa nada. Y de toda esta sesión hay temas que me gustan bastante, y es que no quiero poner todos ni mucho menos. Y aunque esté sobado, venga, vamos con el tema de Men I Love. Que bueno, también hizo muy popular Billie Holiday. Supongo que serían muy amigas Billie Holiday y Lina Horne. Vamos, fueron de las primeras así cantantes que fichó el señor Artie Shaw, del cual pues estamos hablando, ¿no? Y vamos, apuesto por ellas. Ese tipo de cantantes en algunos aspectos pues sí que tienen así su deje estilístico. Ya hablaremos quizás más adelante. Y vamos con un tema, pues eso, muy un estándar, que bueno, ha hecho la Billie Holiday y mil más, o un millón más, o mil millones más. Venga, vamos con este The Men I Love. Y esto es cuando aparece ya con discos así a su nombre, en letras grandes. Y vamos allá. The Men I Love. Comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe two. I'll never roam. Would you? And so all else above, I'm waiting for the man I Sí, efectivamente, estaba grabado esto en Hollywood en diciembre de ese año 1941. Y veremos que la cosa en el 42, ¿eh? cambio. Hay un antes y un después en el negocio musical y, bueno, incluso en la música jazz o en lo que nos ha quedado registrado por aquí y por allá. Luego os desvelaré el misterio. Pero vamos con otro tema más. Y luego, última hora, quizás si da tiempo, pondremos alguna cosilla más de estas primeras grabaciones que, bueno, pues son así en este plan. Así hay mucho violín y tal, pero es música muy elegante. Y vamos con otro temazo también, este menos conocido. Y es el tema, pues yo lo pongo, Morning Lou. Y suena así. Morning Lou, my sweet man, I love him so. Though he's mean as can be, he's the kind of a man needs the kind of woman like me. Gonna die if sweet man should pass me by. If I die, where'll he be? He's the kind of a man needs the kind of woman like me. Don't know any reason why he treats me so poorly. What have I gone and done? Makes my troubles double with his worries, when surely I ain't deserving of none. Morning low, my sweet man is gonna go. When he goes, oh Lordy, he's the kind of a man needs the kind of woman like me. Don't know any reason why he treats me so poorly. What have I gone and done? Makes my troubles double with his worries, when surely I ain't deserving of none. Moaning low, my sweet man is gonna go. When he goes, oh Lordy, he's the kind of a man needs the kind of woman like me. My man is leaving me. Bueno, pues ahí estaba este Morning Lou. Y voy a poner, venga, otra más de esta sesión. Y luego al final, si da tiempo, yo, pues quizás otra más. Ya digo, tiene así mucho violín, pero bueno, también tiene esa gran importancia, ¿no? Aquí ya, pues, se fue haciendo una estrella, poco a poco. Y lo llegó a petar. Y vamos con, mira, os voy a poner el tema anterior. Esto es un CD, pum, ya está. Es cortito. Y así os pongo el Mad About the Boy. Que vamos, es un clasicazo. Y además, con tanto violín, ahora estaba recordando el programa aquel que dedicamos a Dinah Washington, con muchos violines también, ¿no? Y que se acercaba a lo que era el pop, o entendemos por pop. Esto podía ser la música también pop del momento. De hecho, esta señora en estos momentos, pues claro, estaba trabajando en muchos musicales. Y como hablaremos en breves, pues en musicales muy importantes para el pueblo afroamericano, que también, como veremos, pues iba haciendo los suyos y algunos llegaban hasta Broadway y sitios así de alto copete. Y bueno, durante toda su vida fue siendo una gran estrella y acabó con el rey del pop y con la Diana Ross. Con el Michael Jackson y Diana Ross hicieron un musical ya cuando ella era muy mayor. Y vamos, era pues ese puente, ¿no?, de del pop, cuando empieza esto del pop, podríamos decir, pero vamos, adivino. Venga, os voy a poner este Mad About the Boy y pasaremos ya al año 42, 43, a ver qué pasa por ahí, en Estados Unidos y en el mundo. Mientras la dejamos loca por un chico, a Dalina Hall, Mad About The Boy. About the boy, it's pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there's maybe something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue in some strange way, I'm glad about the boy. I'm hardly sentimental. Love isn't so sublime. I have to pay my rental, and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't, because I'm mad about the boy. I'm hardly sentimental. Love isn't so sublime. I have to pay my rental, and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and unchains me, but I can't, because I'm mad about the boy. Mad about the boy. Pues ahí estaba Lina Horn, loca por el chico. Y esto, ya digo, grabación, la primera que realizó así su nombre. Esto a finales de 1941. Y ya en enero de 1942 es cuando comienza a grabar un señor llamado Frank Sinatra. Y eso cambió muchísimas cosas, sobre todo a la hora de percibir el cantante dentro de una orquesta. Hasta estos momentos pues era la orquesta, ¿no?, la estrella. Y luego pues los cantantes pues eran como cualquier otro músico, una parte más. No tenían por qué pues eso, ser el nombre principal, digamos, ¿no? Las cosas, como digo, cambian con el Frank Sinatra. Y esto en enero del 42, cuando ya digo que aparece este señor con la orquesta de Tommy Dorsey. En un principio. Luego ya, pues, claro, sería un estrellón. Y esto fue en enero del 42, creo que 4 días antes de que entrase en guerra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Europa estábamos así a palos. Eso también cambió muchísimas cosas. La producción de discos empezó a declinar. Pues también muchos músicos pues fueron reclutados, aquello se paralizó, y bueno, eso ya lo comentaremos en algún otro programa. Es unas fechas bastante interesantes, porque ya digo que hay como muchos huecos, digamos, porque luego poco después, me parece que al mes, fijaros, en poco tiempo también hubo así muchos problemas con huelgas. Están los sindicatos y, bueno, en aquellos momentos ya veis que los músicos se ganaban la vida básicamente pues de actuar en directo, dependían de la tarjeta de artista, no de músico y tal, y bueno, pues había, muchos las pasaban canutas y muchos estuvieron mucho tiempo sin trabajar, sin poder grabar, y años anteriores, más viejunos, pues están mucho mejor documentados que estos años, que ya trataremos en otra ocasión. Entonces, cuando Lina Horne ya estaba ahí, que iba a salir como nueva estrella, pues bueno, la cosa se tuvo que calmar un poquito. Y ella, hemos dicho que además de cantante, pues también era actriz, y en estos musicales pues interpretaba pues papeles también así teatrales, ¿no? Y en alguna peliculita ya había aparecido, en estas así cortitas, ¿no? Que aparecía pues alguna orquesta por ahí, aparece ya en los años 30 pues con el Cab Calloway, y no sé si puede también con el Duke Ellington, no sé. Bueno, la cuestión es que vamos a ir ahora al año 43, porque durante todos estos tiempos pues no pudo registrar, supongo que se buscaría la vida pues eso, actuando. Allí pues la fiesta más o menos seguía, digamos, sí que podían tocar en directo, con cuidado de no perder la licencia. Y bueno, pues algunos discos de la Victoria y tal, pues grababan para aquí y para allá. Y bueno, pues el cine también, hacían lo que podían. Y hay una fecha muy importante, que es el año 43, que es cuando pues aparece una película que estaba basada en un musical que era, digamos, que todo el reparto y toda la historia, pues el protagonismo estaba centrado en personajes afroamericanos, que eso, vamos, fue bastante revolucionario, porque este musical, el famoso Cabin in the Sky, pues llegó pues eso a Broadway, fue un exitazo. Y en el año 43 fue el señor Vicente Minnelli, un capo de todos los musicales, hizo una película. Y ya digo, conservó pues eso, todo el casting con bueno, pues con actores afroamericanos, que eso, ya digo, fue algo histórico. No se ha visto algo así, ya digo. Y por ahí pues aparecía nuestra protagonista, cantando y también pues interpretando un papel. Ella hacía de Georgia Brown. Y también estaba su colega Ethel Waters, también maravillosa cantanta, que hacía de Petunia Jackson en la peli esta, que no os voy a destripar, porque sí que me gustaría en un futuro dedicarle un programa entero a tanto al musical como a la película, porque vamos, el casting es maravilloso. En la película, por ejemplo, aparece por ahí Louis Armstrong, el Duke Ellington, además de estas señoras cantando, y bueno, la historia también tiene su aquel. Y esto fue una sensación. Hay una banda sonora por ahí de la película, pero vamos a poner, ya que estamos con Lina Horne, vamos a poner una cosa muy especial. Porque en esta película pues también tuvo su censura, sus cortes y tal. Porque en un momento dado, nuestra protagonista Lina Horne pues aparecía en una escena pues cantando dentro de una bañera, ahí mientras se enjabonaba y tal, y claro, aquello pues podía causar, ¿verdad?, a la gente así más caca y conservadora, y eso parece ser que lo decidieron eliminar, y es una pena. Luego lo podéis investigar, está por YouTube las imágenes y el tema en cuestión, que tampoco aparecía en el disco, en reediciones posteriores de estas requete masterizadas con doble CDS y la versión mono y remono. Bueno, pues aparece el tema que vamos a escuchar. Yo os invito a que veáis los YouTubes para ver las imágenes de esta grandísima actriz, muy guapa, hay que decir también, y con muchísimo talento, y que, bueno, pues fue una gran superestrella ya a partir de ese mismo momento. Fijaros lo que supuso, ¿no? Sobre todo para la gente afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Que ya por fin pues eran protagonistas de una película, vamos a decir, seria, en condiciones, guapa, con todo un señor director, el Vicente Minnelli, haciendo este Cabin in the Sky. Bueno, pues en la película esta que os estoy contando, musical, pues aparece el tema Ain't It the Truth. Y vamos a escucharlo. Es Lina Horne en una bañera, y por supuesto me voy a poner el YouTube, y así mientras pues veo la escena también. Vamos allá, vamos con Lina Horne en su bañera, con este Ain't It the Truth. Allá va este extracto de peli que censuraron. Listen. It's a weird story. Here is a surprise, and a personality, and a voice. Who's humming? Why, of course, it's Lena Horne. Said that gal Dewberry, ain't it the truth? Life is cash and carry, ain't it the truth? You got to shake it down or stir it up with vermouth. Ain't it the practical truth? Love is a rippling brook, man is a fish to cook. You got to bait your hook, rise and shine and cast your line. You got to get your possum, ain't it the truth? While you still in blossom, ain't it the truth? Cleopatra and Delilah had it way over Ruth. Them gals did mighty swell, they sure did ring that bell. Ain't it the gossip pearl true? It's the truth. Estaba ese trocito de película que se cepillaron. Esto era el año 1943. Y ya que estamos, os voy a decir, y así me lo quito de encima, porque ya se nos hace tarde y venga, quiero poner un buen puñado de canciones. Así que, a ver, pelis, tiene cantidad. A partir del año 43 aparecen un montón. The Wiz era la película esta del 78 con el Michael Jackson y la Diana Ross. Pero vamos, la última, ah bueno, iba a decir juego del 2012, ahí ya se había muerto. Bueno, que tiene cantidad. De hecho hay también un musical que hicieron sobre su vida, para el año 2000, ya cuando ya estaba mayor y nos contaba su vida. Venga, os voy a poner lo siguiente que grabó y ya nos vamos a ir marchando. Pero voy a intentar poner toda la sesión que realizó con el señor Horace Henderson, el hermano del Fletcher, que también tenía una orquesta tremenda. Y vamos con unos cuantos temas que registraron en el año ya 44. Y en Hollywood también, un 21 de noviembre. Venga, vamos a escuchar de momento, para ir empezando, el As Long As I Live. Es la orquesta de Horace Henderson, la que canta es Lena Horne, y ya os voy a decir los músicos, porque antes de que se me olvide, por ahí el que toca el saxo tenor en todas estas canciones que vamos a escuchar hasta el final, Illinois Jacket. Está por ahí a la guitarra Dave Barbour, está Lenny Hayton, que años después se casaría con él, era el pianista, y a la batería el gran Big Sid Catlett. Venga, vamos con este As Long As I Live. Lena Horne. Maybe I can't live to love you as long as I want to. Life isn't long enough, baby. Long as I live, maybe I can't give you diamonds and things like I want to, but I can promise you, baby, I'm gonna want to as long as I live. I never cared, but now I'm scared. Won't live long enough. That's why I wear my rubbers when it rains and eat an apple every day and see the doctor anyway. What if I can't live to love you as long as I want to? No.

de música que había sido como muy popular y que, bueno, pues ya digo que cambiaron muchas cosas en el aspecto musical. Vamos con otro tema más, este I Didn't Know About You. Lina Horn con la orquesta del Horace Henderson. Vamos a poner el otro tema más. Os voy a recordar también los músicos de esta orquesta, son tremendos. Y Linus Jacket, saxo tenor, Dave Barbour y el Lenny Hayton, que era pianista. Y el Big Sid Catlett a la batería, entre otros. El señor Lenny Hayton, pianista, pues sería luego quien le echase un cable musical posteriormente, y eso sería casi 10 años después o incluso más. O sea, esto de su carrera musical, digamos que lo retomó bastante más tarde, se centraría más, pues claro, en Hollywood y estas cosas, pero aún así, desde mediados de los años 50 hasta el último disco, que creo que es del año 98, para Blue Note, ojo, imaginaos la cantidad de trabajos, la cantidad de música que hizo. Y bueno, mantuvo siempre una voz fantástica, espero que la hayáis disfrutado. Yo creo que no es muy conocida, o se conoce a lo sumo pues su faceta pues como actriz o como activista incluso, porque fue también una pionera en ese aspecto. Y ¿qué coño os iba a decir? De esta gente y estas fechas. Nada, que pues eso, que el rollo de los cantantes cambió mucho. Ella, pues claro, sería una diva en toda regla. Y bueno, pues digamos que es no es que se convirtieran en estrellas realmente, era porque ya tenían pues una trayectoria detrás. Ya digo, el Frank Sinatra pues ya había trabajado con el Tommy Dorsey, ya era un tío con un prestigio, y esta señora pues igual, y como os decía, pues tenían así una técnica tremenda, y vamos, estaban por encima de muchos otros, ¿no? El gran fraseo, ¿no? Y el ruido de la respiración y todas estas cosas. Y este tema que vamos a escuchar así como penúltima, pues es un ejemplo. Y vamos con este One for my baby, a One more for the road. Y esta es la penúltima de esta noche, con Lina Horn y la orquesta de Horace Henderson. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Just make it one for my baby and one more for the road. I've got the routine, so put another nickel in the machine. Otra para el camino. Lina Horn. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de la música de Lina Horn, su voz y toda esta gente maravillosa con la que se juntaba. Hemos repasado un poquillo pues su primera etapa como cantante. Una mujer polifacética y con muchísimo talento y mucho arte. Así que nada, nos vamos a despedir con algo que ya hizo posteriormente. Esto es del año 57 y fue cuando, digamos, que retomó un poco el rollo este de sacar discos. Porque, pues eso, se centró mucho como actriz. En el año 43, la fecha de Cabin in the Sky, en ese mismo año creo que hizo 5 o 6 películas de repente y empezó a trabajar así mucho. se lo curró. Y en ese mismo año además pues también hicieron la película Stormy Weather, con el tema clásico con el cual hemos empezado, y ahí también aparecía Cat Calloway. Bueno, podríamos aquí estar mucho rato con muchas de estas películas, alguna más que hizo con el Vicente Minnelli, la de Ziegfeld Follies también es muy recomendable. Y nada, nos vamos a ir con ese disco así, con el cual pues junto con el que ya era su marido, el Clayton, este pianista, echándole el cable musical, le dio por sacar un disco así de original, Stormy Weather, regrabando el Stormy Weather y alguna cosa más. Así que vamos a escuchar otra versión que hizo tampoco mucho después, y bueno, aquí la cantidad de músicos es tremendísima. Por ahí estaba el Gunther Schuller tocando French Horn, los que me suenan, George Dupuis con trabajo, pero vamos, aquí también hay mucho violín. De hecho, cada vez pues se alejó un poco más de lo que era el rollo swing jazz para acercarse a terrenos más pop oriented o más amables. Pero bueno, siempre estuvo muy presente la música jazz en su música. Hizo también alguna cosa dedicada a Duke Ellington y nada, vamos con la siguiente versión que hizo del Stormy Weather, un tema clásico. No fue la primera en grabar, pero con este tema pues tuvo así un gran éxito y bueno, era uno de sus grandes temas, por no decir su gran tema. Que nos tenemos que ir ya, que no podemos más. Venga, espero que tengan una feliz semana, que gocen de mucha salud y mucha felicidad con sus amistades y demás. Así que nada, sigan en sintonía de Radio Topo y se acerquen a nuestros saraos. Venga, mucha salud. Chao. Stormy weather since my man and I together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. Yes, yes, I'm weary all the time. Since you went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Just too too much for me. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together keeps raining.